viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva la magia vino tinto, que siempre nos hace soñar, y el corazón sobresaltar, viva esa magia y a ganar. Viva, viva la magia vino tinto, que siempre nos hace soñar, y al corazón sobresaltar, vive esa magia y a ganar. Se auguran tiempos con futuro, tiempos de felicidad, con nuestro fútbol muy triunfante, lejos queremos llegar, y nuestra gente con la frente en alto se haga respetar, y la armonía en nuestro juego, vida. Viva, viva, viva. La gente espera ilusionada ver al equipo triunfar, con juego alegre y muchos goles, mucha entrega pa' cesar, la simpatía de una escuadra que va de menos a más, y la esperanza con su fuerza demostrar. Viva, viva, viva, viva, viva la magia vino tinto, que siempre nos hace soñar y al corazón sobresaltar, vive esa magia y a ganar. Viva, viva la magia vino tinto, que siempre nos hace soñar y al corazón sobresaltar, vive esa magia y a ganar. Se auguran tiempos con futuro, tiempos de felicidad, con nuestro fútbol muy triunfante, lejos queremos llegar, y nuestra gente con la frente en alto se haga respetar, y la armonía en nuestro juego vida.